Antes que nada, yo quería saber si vos estás dentro de la Casa de las Mujeres, si vos sos la abogada de la Casa de las Mujeres. No, exactamente. Sí, estamos patrocinando una acción, pero no pertenezco, digamos, a la organización. Ah, bien, vos sos entonces de la misma asociación donde está Soledad Deza. Sí, yo pertenezco a la Alianza de Abogadas y Abogados por los Derechos Humanos de las Mujeres, que es una organización, digamos, que reúne más de 100 profesionales, abogadas y abogados en el país. Bien, ustedes, o sea, la acción que han presentado el otro día es algo que ya han hecho antes acá en Tucumán, ¿verdad? No, en Tucumán es la primera vez que se visibiliza un aborto no punible. Ah. Y la verdad que se ha visibilizado de la peor forma, porque el tratamiento de la noticia ha sido muy malo y es lo que ha llevado, digamos, a que los sectores antiderechos terminen reaccionando como han reaccionado. Claro. Por un lado el PRO metiendo una acción penal, una denuncia penal, y por el otro la Unión Cívica Radical, a través de Silvia Elías de Pérez, presentó un amparo el día lunes contra la aplicación de cualquier protocolo o de la realización de abortos no punibles en la provincia. No sabía lo de Elías Pérez. Y el miembro este del PRO, Arturo Torenzo, ¿qué fue exactamente lo que denunció? Arturo Forenza denuncia a todo el personal de la maternidad por delitos de aborto y abuso de autoridad. Eso es lo que él sostiene, digamos, en su denuncia. Bien. ¿Y cómo es recibida esta denuncia, digamos? Porque, si suponiendo que esta persona del PRO se enteró a través de lo que, de la noticia que se da en los medios, justamente, o sea, más allá de que estaba mal abordada la noticia en la Gaceta, se entendía que era un caso que encuadraba dentro del aborto no punible, digamos. Lo que pasa es que estas personas, sobre todo los sectores antiderechos, mujeres, los sectores fundamentalistas, que basadas en creencias que son personales, ¿sí? Pretenden imbuir esas creencias personales hacia el ámbito de lo público y desconocen que la ley admite excepciones en materia de aborto. Claro. Están contempladas en el artículo 86 del Código Penal desde el año 1921, o sea, hace casi 100 años que Argentina permite el aborto, legal en los casos de peligro de salud o vida de la madre y en los casos de violación. Bien, y usted... Que lo que hace el fallo FAL el año pasado, el fallo de la Corte Suprema, sí. Es porque en la redacción del Código Penal hablaba de mujeres idiotas o dementes. Y lo que hace la Corte es decir que la extensión se aplica a todas las mujeres, niñas y adolescentes que resulten víctimas de una violación, como resultado de esa violación resultan embarazadas, tienen derecho a elegir si quieren practicarse o no un aborto. Y ese aborto será no punible. Claro. Ese fallo que fue dictaminado por la Corte el año pasado, también me acuerdo que decía que a partir de eso, esa ratificación, digamos, un fallo que ya existía, cada provincia tenía que elaborar su propio protocolo para atención en casos de aborto no punible, ¿verdad? Exacto. ¿Y en la Corte exhorta a las provincias que elaboren políticas públicas, sea en forma de leyes, protocolos o de las formas que éstas arbitren a fines de que las mujeres accedan a la práctica del aborto no punible? Exactamente. El aborto no punible es un derecho de las mujeres. ¿Y en Tucumán se elaboró ese protocolo? En Tucumán no se elaboró el protocolo y la verdad que la situación en Tucumán es bastante crítica. En Tucumán no tenemos ni siquiera la ley de salud sexual y reproducción responsable, no tenemos tampoco los protocolos, no tenemos protocolos de atención a las víctimas de abusos sexuales. Claro. Es decir, estamos realmente muy atrasados en materia de derechos sexuales y reproductivos. Y entonces, cuando fue a practicarse el aborto no punible a esta niña, ¿qué protocolo se siguió, vos sabés? No se siguió ninguno, porque no obsta la existencia de protocolos el hecho de que la práctica sea garantizada o asegurada. Esta nena tuvo la suerte, la verdad, de caer en manos de un médico que cumple con la ley. Pero si esto no hubiese pasado, o hubiese caído a manos de un médico que no hubiese querido ajustarse a la ley, o hubiese puesto sus creencias personales por ante el derecho de la niña, al derecho de su paciente, esto quizás esta historia no hubiese sido esta, ¿no? Claro. Eso es otra cosa que quería saber. La niña y su familia llegaron, o sea, de manera... ¿Fueron acompañados antes de hacer el aborto por alguna organización, digamos, o cayeron simplemente a la maternidad? No, ahora las están acompañando desde la Casa de las Mujeres, se les está dando apoyo, pero antes cayó de manera aleatoria, esta nena, o sea, se enteran del embarazo producto del abuso sexual en la escuela, ella se desmaya en la escuela y ahí va, se dan cuenta del estado de embarazo y va a la maternidad. Claro. Y una consulta, Mariana, ¿vos sabés en qué quedó, bueno, la situación particular esta de la nena, digamos? O sea, se decía que el abuso fue cometido por el padre, digamos. ¿Se hizo alguna denuncia al respecto o algo? ¿Cómo? Sí, claro, si la situación esta de la nena abusada, digamos, fue denunciada aparte de que se practicó, digamos, el aborto no punible. Sí, o sea, no hace falta la denuncia judicial ni policial para que una mujer pueda acceder a la práctica del aborto no punible. Más allá de eso, en este caso sí se hizo la denuncia penal del abuso. Lamentablemente el violador está prófugo. Hemos estado pidiendo medidas de seguridad, específicamente consigna policial para la familia y para la madre y la criatura, ¿no? Bien. El nombre del violador no se sabe, o no se puede difundir. No se puede difundir, no. Claro, bien. No, porque sería una forma a la vez también de estigmatizarla a ella, porque todo el mundo sabe que ha sido su padre, si yo difundo el nombre... No, se entiende, claro. Quedaría estigmatizada indirectamente, exacto. Bien, y una consulta más, Mariana, ¿qué sucedió en la maternidad después de que se... Vos sabés qué sucedió en la maternidad después de que se dio a conocer que se había llevado... Bueno, en este acontecimiento, digamos. La verdad que la situación en la maternidad a mí todavía no me queda clara. Lo que sí me da la impresión es que como que no se ha dado quizá el apoyo institucional que se debería haber dado a los médicos que han cumplido con la ley, a los médicos y a los profesionales, porque esta nena también aborda lo que es salud mental, que se ha portado excelente por parte de la maternidad, porque han especificado su situación y han dicho esta nena puede, si quiere, tiene el derecho a acceder a un aborto no punible, y el médico que luego adelante es práctica. Entonces, me parece que eso es lo que ha faltado quizá, un respaldo, un apoyo institucional, porque es realmente loable que en medio del ambiente en el que se vive, digamos, en Tucumán, de la opresión y el retraso que hay en materia de derechos sexuales y reproductivos, los médicos cumplan con la ley, no sean perseguidos ni que se permita que hagan cosas como, por ejemplo, la denuncia penal contra ellos. Claro. O contra todo el personal de la maternidad. Es una clara persecución que tiene en vista o tiene fines, en definitiva, obstaculizar a futuro una política pública de acceso a los abortos no punibles. Claro. Entonces, como para cerrar, digamos, ¿me podés explicar bien qué fue entonces lo que presentaron desde la Casa de las Mujeres, lo que ustedes acompañaron? Lo que se presentó en la Casa de las Mujeres es un pedido de archivo inmediato de la denuncia penal presentada por Arturo Forenza Hijo. Sí. Porque no existió delito penal alguno, el aborto punible es legal. No solo es legal a nivel interno, es perfectamente constitucional e inclusive... desde los organismos de derechos humanos se insta todo el tiempo a los estados a que en caso de peligro, vida de la salud de la madre y en los casos de violación, se habilite el aborto legal, ¿sí? Tiene carácter humanitario en esos casos, y por el otro, para que se investigue la violencia institucional. Porque nos parece que este tipo de medidas, lo único que buscan es una casa de brujas con los médicos, amedrentarlos y evitar así que, como te decía, que la política pública se cumpla, ¿sí? Que las mujeres accedan a la práctica de los abortos no punibles sin obstáculos. Claro. Bueno, Mariana, te agradezco mucho la entrevista. Esto nosotros lo vamos a pasar también además de subirlo a nuestra página web, también lo vamos a pasar por un programa de radio que tenemos los sábados. Bueno, muchísimas gracias a vos. Bueno, hasta luego, gracias. Hasta luego.